que se frota la lámpara, aparece este tío que dice... ¡Hey! ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién me llama? ¿Qué pasa? ¿Quién me llama? ¿Qué? ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ofrendas urbanas. Los jueves, de 20 a 22. Sí, ha llegado el momento de ponerle un toque de seriedad a la noche y hablar en serio y hablar con nuestros amigos y darles, por supuesto, la bienvenida a nuestros amigos de Andamio 90. ¡Buenas noches! Bienvenidos. ¿Cómo andan? Estamos aquí con la señorita. Señorita. Señorita Maite Velo. La misma, encantada. Y el señor... Iván Vitale. Iván Vitale, muy bien. Ah, tienen como nombres artísticos. Sí, sí. ¿Son verdaderos? ¿Son verdaderos de verdad? No. Especiales de Maite. Ay, mirá, sabía. Iván, el secreto oculto. Ah, bueno, son dos mentirosos. Porque... Bueno, basta, Muma. Ok. Vos también. Bueno... Podemos revelar también que Maite y Rosario Varela fueron compañeras de elenco. Así hace es. Muy poquito tiempo sobre las tablas de... Sí, un éxito, ¿no? ¿Por qué negarlo? No lo voy a decir. ¿Puedo decirlo? ¿No puedo decirlo? No lo digo yo. Está bien, no lo digo. No lo decimos. Bueno, volvamos. La seriedad hoy es... No se puede, intentamos. No, ni lo intentamos en realidad. Estamos todos muy relajados. Se termina el mundo, chicos. En horas, sí, nada más. Hoy estamos que pensamos cualquier cosa. Entre el mundo, el año, por lo pronto. Es así. No sé qué van a decir los chicos. ¿Qué van a hacer? ¿Andamio 90 va a hacer algo en 2013 o cuelga los botines hoy? No, yo creo que nos vestimos todos de muertos. Apa, por las dudas. Porque miedo. Si lo recibimos, bueno... Se inscribe así, con sangre. ¡Upa! Se me dijeron recién que inventé algo y lo estoy inventando en el momento, perfecto. Pero sí. Algo así. ¿Con colmillos? Con todo, sí. Da miedo. Pero va a estar bueno, ¿eh? Vayan, ¿eh? A los Drácula. La entrada, ¿viste? Vayan, ¿eh? Che, ¿quién la manda a esta piba a difundir Andame así? No va ni para atrás. Bueno, me dijeron, dale, habla bien. Me dijeron que esto garpaba y bueno, los pibes vienen. Che, ¿qué se viene? Posta, ahora sí, vamos en serio. ¿Qué se viene? ¿Qué vamos a tener? ¿Cursos, talleres, intensivos, anuales, la carrera como todos los años? Sí, todo eso. Bueno, en principio está la página en la que pueden también ver en la actualidad, que es www.andamio90.com. Y bueno, sí, están las carreras, está el profesorado de teatro, muy recomendable. ¿Cuántos años? 4 años. ¿Y tiene reconocimiento nacional? En este mundo y en el que viene. En todos. Así que sí. Te lo llevas a donde sea. Aunque se termine el mundo, vos te llevas el título Andamio y te lo reconoces. Y tiene una rúbrica de Sri Sri Ravishankar. Ah. Para poder respirar en otros planos. Total. Bueno, también está la carrera de la Tecnicatura de Actuación y de Dirección Teatral. Eso en cuanto a carreras, todos son de 4 años, con títulos oficiales. Después están los talleres anuales de actuación y siempre hay talleres nuevos. Por eso digo, actualícense con la página porque hay todo el tiempo novedades. Este año hubo talleres súper interesantes. Sí, sí. De dramaturgia. Sí. Después está en escena, de cine. Sí. De producción de espectáculos. De espectáculos y de eventos. No, de eventos. Culturales. Eventos culturales, ahí está. Yo no me acordaba exacto. Sí, montaje siempre también algo a ver. Y puesta en escena y de comedia del arte. Bueno, ¿Y la idea es volver a realizar el festival que hicieron este año? Sí. Gran festival. Sí, gran festival. Que la tribu nos ha acompañado. Sí, la idea es que. Vamos a estar también en septiembre, alejándonos un poco del FIBA para no hacerle sombra claro, a ellos. Claro, está claro. Muy bien, está muy bien. Encima con todo el aguante económico que tiene el festival, vamos claro. Que venimos. El Vamos que Venimos es otro. ¿Es otro? Ah, pensé. Que también va a estar. No. El bueno, Vamos que Venimos. La chica que nos está deudando podía hablar del Vamos que Venimos, que está muy, muy en tema, pero también va a estar el Vamos que Venimos. Y el de ustedes. Y el nuestro es el ELTI, el Encuentro el Latinoamericano del Teatro Independiente. Que este año fue la primera vez. El Vamos ya hace un par de años. Sí, está, 3, 4. Que cuatro Iván años, ha participado. Sí, este año y el anterior. Sí. Todo a lomo, digamos. Empezaron como autogestivo. Claro. No sí, es que sí, digo, sí. Hay grandes sponsors que ponen guita. Eso es importante resaltarlo porque es más de lo mismo, ¿no? Acá en el off siempre tenemos como que remar 10 veces más que cualquiera para poder hacer cualquier tipo de evento grande. Y bueno, en este caso es como doble premio porque se labura con muy poco y se genera como un montonazo. Sí. Pero se va abriendo, ¿no? También lo que yo hablaba con Maite en ese momento, que, bueno, que nos veíamos más porque estábamos trabajando y justo estaba con toda esta movida del Elti, de repente se iban abriendo, y lo que vi también es eso, ¿no? Como de algo gestionado, quizás que empezó con idea, quizás de pocas cabezas, y de repente se abrió y vino gente de un montón de lados. Y sí. Trascendió fronteras. Sí. Exactamente. De hecho, el lema era borrando fronteras. Ahí va, muy bien. Es que ya estoy tan iluminada. Elevada. Y empiezo a leer las mentes, así que ojo, sí, con sí. Lo que piensan. Che, ¿y qué en el festival qué países estuvieron involucrados? Y en el este que fue la primera edición, vinieron de Colombia, Brasil, Chile, Perú y Argentina. Y así que ahora vamos a tratar de llegar a otros países que todavía no, pero... Y la idea es que los contactos que hicieron con los grupos, fueron grupos de esos países, puedan ustedes también quizás... viajar ustedes también. Nos encantaría. Bueno, chicos, yo creo que es un muy buen momento porque yo, mira, vamos a romper todo. Hoy rompiendo. Insistimos. Buenas tardes, permiso. Bueno, le damos. Ella justamente ¿qué tal? Viene. ¿Venezolana? No sabemos bien. Sabemos que es. Nunca le queremos preguntar. Mi nombre, me voy a presentar para todos. Soy Marion Méndez. Me pueden decir Azuquita también. Aprovechen porque ella la mueve toda la movida. Ah, Azuquita. Sí. Ahora nos va a contar con... Bueno, un poco lo que yo me dedico es a la organización de los eventos. Trabajo para Waiting Resort Corporation. Y ahorita mismo estamos planificando, haciendo un itinerario para que los turistas puedan divertirse, ¿no? Una manera de despedir y de darle la bienvenida al fin del mundo. Así que si ustedes me permiten, voy a compartir con todos ustedes el itinerario para el fin del mundo. Muy bien. De paso, igualmente, Marión, queríamos aprovechar para presentarte a los chicos de Andamio, que están con un proyecto de un festival internacional. Ajá. Y estaría bueno que te unas también a trabajar un poco con ellos. Podría tal vez dejarles un horario a las 5 de la tarde en este momento. Todavía no hemos planificado nada. Sería importante tener alguna agrupación teatral para hacer un poquito la escenificación de lo que sería el fin del mundo. No sé si ustedes trabajan. Pueden romper cosas, por ejemplo. Sí, ahí va, le sale muy bien. Ajá. Bueno, entonces, si les parece, vamos a dar la apertura del fin a las 6:30 de la mañana con un rico cafecico. A las 7 de la mañana ya estaría llegando la lluvia de meteoritos. Esto es mañana mismo, ¿no? Esto es mañana mismo. Mañana mismo en simultáneo en diferentes puntos, ¿no? Del resort. En diferentes lugares del planeta y del mundo también, en vivo y en directo, va a ser transmitido en diferentes hoteles. A las 10 de la mañana estaremos dando la bienvenida de los ovnis. A las 10:30, un baile, vamos a organizar un baile, un karaoke con cotillón de ovnis. A las 11:36, comienzo de la destrucción. Ahí podrían hacer una improvisación, pueden... Una performance. Sí, por ahí, ¿no? Me gustaba esto que estaban comentando de la sangre, algo porque a la gente le gusta un poco ver golpe y sangre, ¿verdad? Y sobre todo si es el fin del mundo, todos podemos descargar y cagarnos bien a trompadas. Bueno, tampoco te entusiasmes tanto. Bueno, sí, a las 12 del mediodía estamos con el eclipse y la alineación de todos los planetas del sistema solar. Entre las 12 y las 14 almuerzo. Eso es libre, cada uno se puede traer una vianda, porque hay muchos vegetarianos también. Eso no corre por cuenta del hotel, ¿verdad? Cada uno se trae su propia vianda. 14 y 15 estamos reanudando con la inversión de polos magnéticos de la Tierra, unos juegos muy, muy entretenidos. A las 15, super calentamiento global con unas bailadoras muy hot. A las 16:30 es el inicio de la aniquilación de los terrícolas. Eso es muy divertido. Pero qué nutrido, María. Y a las 17 horas es el sumum del evento, un concierto en vivo del señor Arjona, que muy gentilmente va a estar entre nosotros para festejar este gran evento. A las 18. Es el momento del suicidio masivo. No, todavía son no. De tu sí. Grasa abdominal. ¿Tiene? Bueno, nosotros no podemos manejar qué es lo que va a despertar en la gente, pero sabemos que despierta amor y odio al mismo tiempo. Por eso es que hemos elegido a Arjona. Esto está todo muy pensado. Estamos hace 5 años armando este evento, así que, bueno, verán que está muy bien organizado, ¿verdad? A las 18, la revelación de los alienígenas residentes en la Tierra. ¿Mm? A las 19 no tenemos nada todavía, así que si quieren proponer algo. Ahí podemos armar algo con Andamio directamente. Podemos armar algo. A ese las, es el lugar. A las 20 horas, en vivo, en vivito, tendremos la reapertura del túnel entre el Taj Mahal y el Machu Picchu. Va a ser algo increíble. A las 21 horas, pollo a la brasa, el show de Chabelo. A las 23 horas, un brindis, antes a las 22. La revelación del amigo secreto, que no sabemos quién es porque es secreto, ¿verdad? Si no, no sería secreto. Y a las 23:30, mismo, el fin del mundo. Muy bien, Mario, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a todos ustedes. En ya vivo mismo, para Waiting Resort Corporation. Ya mismo te dejamos linkeada con la gente de Andamio. Y bueno, igualmente si quieres tomar clases que te pueden ayudar y todo. Clases de salsa, hacer. Me gustaría porque no sé bailar. No sé si con la danza el año que viene se viene algo. Viene algo, va a venir. Yo si no te enseño, yo. Ah, sí, ella es bailarina de salsa, justo. ¿En serio? No, los planetas sí, se han alineado. Voy a aprender, mismo. Pero vamos juntos. Salía función, se iba a ir a salsa. Por ahí. Es cierto, es cierto. Muchísimas muy gracias. Muy no, bien. No, gracias a vos. Bueno, no, a vos. Y para ir terminando no, un poco con. Perdón, no por esta interrupción no, de Marión, pero venía justo para poder armar ahí un link. Con toda la parte de adolescentes y niños van a seguir laburando. Sí. Proyectos de autogestión. Acá puede hablar el caballero Iván. Sí, ¿qué tal? este año, bueno, por lo menos lo que vimos en mi curso. Además de aprender con diferentes ejercicios de teatro, también vimos algo que fue muy interesante, que fue lo de que hicimos unas propias máscaras. Ah, pero ¿no? Qué bonito eso. Sí. Hicimos máscaras propias con Pancho Ramírez. Sí. Que la verdad que está empapado en el tema. Y nosotros íbamos armando nuestra propia máscara, la pintamos después y después la mostramos en la muestra. También trabajamos algo durante el año, que fue cómo trabajamos con máscaras y cómo expresar más con el cuerpo y expandir y mostrar todo para afuera. Exacto. Ya que la cara está tapada. Claro. ¿No podría ser que a las 20 horas hagamos la exposición de las máscaras? Ah, muy interesante. Sí, sí, ¿podría ser? Sí, sí. Ahora, lo que no entendí es que dijo está empapado en el tema. ¿Tiene que estar mojadito él? ¿Eh? ¿O qué? Sí, no, está mojadito, Pancho. Estamos mal. Bueno, mejor bueno. No pregunto. ¿Por qué eso se está poniendo caliente como el fin del mundo? Muy bien. Buenísimo, entonces. Sí, sí, muy interesante. Se viene con todo. Se viene sí, con sí, todo. Sí, está, sé chivo de tu obra. Ah, también. Sí. También estuvimos, yo particularmente, con un grupo de chicos, estuvimos viendo, armando una obra, Niños de Madera, que también vinimos hace poco acá a Radio de la Tribu. Exactamente. Que la vamos a presentar en marzo del año que viene, que es una apuesta muy interesante, que es la historia de Pinocho, de la historia, no de la típica película de Walt Disney que todos están acostumbrados. Y también trata de mostrar un mensaje sobre el deber que deben tener los adolescentes, que muchas veces no lo siguen. Ahí va, buenísimo. Bueno, muy bien, entonces. Tenemos de todo para Andamio 90 en 2013. Si tú me lo permites, Verónica, me gustaría quedar en contacto con ellos. Ya me mismo. Gustaría armar un evento para adolescentes. Me interesa mucho la propuesta. Vengan muy bien. Conmigo, por favor. Perfecto. Sí. Muy bien. No quiero intervenir. No, pero, no, Marión, no te preocupes. Ahora ya los chicos te van a ir dando los datos. Les agradecemos muchísimo por haber venido Pinocho, a hacer este muchísimo. Micro a pesar de que se termina el mundo. Sí. Y por el valor de estar acá. Así que.